tanto. Esta es la segunda vez que intento arrancar con este programa, escuchando lenguajes extraños, italiano, francés. De todo, en cuanto hay. Claro. Chileno enreado. Chileno enreado, en representación de Héctor Maturana. Claro. Acá. Cónsul honorario chileno enreado. De chileno enreado. Hoy voy a cerrar la ventana porque está entrando ruido. Ahí sí. Bueno, el doctor Franco Lotito nos acompaña, don Héctor Maturana. Esta vez estamos sin invitados. Habíamos tenido la semana pasada algunos. Ya vamos. Tenemos en lista otros que los vamos a colocar en pauta ahí para que ustedes me den el visto bueno. Perfecto, me parece. Y la verdad que no sé exactamente por dónde empezar. Creo que la primera es que un programa que como que no... Yo tengo un punto importante. A ver, cuéntame. Hemos hablado dos cosas, o sea, hemos hablado dos fines de semana, hemos hablado dos semanas seguidas el tema, digamos, de la transparencia política, etcétera. ¿Y? Me encuentro esa pasada el tema de Venezuela, ¿te acuerdas? Y todos rajan vestidura, que la democracia. Ah, claro. Y el cierre de la semana, el Partido Socialista, que llega y en cuatro paredes empieza a cambiar el rumbo. Bueno, dice. Y define. Entonces, define a sus candidatos de una manera. Claro, distinta. Entonces al final, digo, gargas con la democracia, gargas con la participación ciudadana y llegamos a lo mismo. Encerrona. Ah, pero lo que dijo un y poco. Y bajo paredes. Claro. Pero lo que dice el doctor antes de que grabemos, que no tenía que ver con la política, ¿sí?, sino con el ser humano, en la práctica es más fácil ver la mugre en el ojo ajeno, sí, que claro, la viga en el propio. Sí, claro. Entonces es más fácil decir al otro le va a pasar, pero a mí no, o lo mío es distinto. No, pero no solamente el socialista, yo creo que el problema nuestro es de la clase política completa. No es un tema de un solo color político. Es un tema transversal, definitivamente. Sí, y si uno quisiera ser estricto, digamos, con lo que está pasando, por ejemplo, en este minuto la Democracia Cristiana no podría estar aliado con parte de la nueva mayoría, del punto de vista de lo que ha pasado justamente, de lo que estás hablando tú, Héctor. Claro. Porque significa que simplemente la democracia entonces no se respeta. Es solamente un discurso hermoso, precioso, pero que no tiene un trasfondo de verdad. Exacto. Y final, ese es un problema. Y al final encontramos que, ¿sabes qué estamos pidiendo? Yo pensaba, estamos pidiendo sentido común. Si nadie pide cosas de otro mundo, lo que estamos hablando acá, esto no es ciencia política pura, no es nada muy desarrollado. Oye, viejo, ¿sabes qué? Delitos, sanción. Democracia pura, como corresponde. Correcto. Y la FIA se está diluyendo. Y nadie hace nada. Todos toman palco, todos miran. Sí, pero yo creo observan. Que esto, me voy un poco más lejos. Yo creo que nosotros estamos en una crisis mundial donde nosotros no nos escapamos. Sí, está bien. Parte del proceso. Pero hagamos algo. Que alguien lo haga, alguien diga algo. Es que, yo creo que estamos en un punto histórico muy rápido. Pero acuérdate que antes, el feudalismo, si alguien te hubiese hablado de la democracia, que era quien no era imposible. Está bien, pasamos de las monarquías, ¿cierto?, a la democracia. Y a lo mejor estamos a puertas, todavía lo alcanzamos a ver, de un nuevo sistema que no lo logramos ver, porque está en crisis. Finalmente, ¿qué pasa? En democracia es bien sencillo, para mi punto de vista, me puede corregir el doctor. Nosotros pasamos de la monarquía, donde era una élite, y de repente dijeron, vamos a darle poder al pueblo, pero resulta que los representantes del pueblo se fueron a la élite. Sí, entonces correcto. Se transformaron en sí, una nueva élite. Mío. ¿Me entiendes? Entonces te quedas abajo. Entonces ahora el pueblo, si lo podemos llamar así, está diciendo, a ver, esto no está funcionando, porque se nos corrompe nuestro representante. Una vez que suben, se nos desaparecen, pierden contacto con la realidad. Yo creo que esto es una crisis a nivel mundial, no solamente acá. Vemos. Pero ojo, puede haber una crisis, en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero no que no se pierda el sentido, no se pierda justamente ciertos valores. Acá hay gente que se está dando vuelta de carnero de una manera que es verdaderamente ignominiosa y también vergonzosa. El caso, bueno, una vez lo señalamos, el de Alejandro Navarro, que le hace pleitesía, alaba, se hinca, se arrodilla frente a Nicolás Maduro. La verdad, ¿dónde está el sentido común que efectivamente sí, hace alusión? Común, ¿no? ¿Dónde está? ¿O dónde está efectivamente el tener un valor y que ese valor sea respetado? O sea, a mí no me cabe en la cabeza que un señor que quiere ser presidente de este país, como Alejandro Navarro, le rinda pleitesía a Maduro. No lo entiendo. No me cae en la cabeza. Y además que quiere que imitemos la vía, digamos, que efectivamente este señor está llevando a cabo en Venezuela con el desastre y el caos que hoy día tiene. Pero tenemos una prueba. Mira, ahora estamos a puertas de esta elección. ¿Quedan cuánto? ¿6 meses? ¿Estamos a búsqueda? Queda meses. Muy poco. Muy poco, muy 7 poco, meses. Muy poco. Tenemos hartos candidatos quedando vuelta en la provincia, ¿cierto? En el nuevo distrito. Por ejemplo, la ADC. ¿Irá a haber primaria la ADC para diputado? Sí, yo creo que sí. Sí, va a haber primaria. ¿Tú crees? Yo creo que por lo que dijo. Debería haber. Bueno, debería haber. Y lo demócrata cristiana lo quiere. Principalmente porque la única forma de. ¿Y lo quiere la cúpula? Es que es la única forma de competirle a Sergio Ojeda es hacer una primaria para poderlo validar, porque lo otro sería feísimo. Bueno, no lo dijo la Carla. Y las bases no se lo van a permitir. Ahora, Renovación Nacional acaba de plantar dos cartas para la precandidato, Harry Jürgensen Jr., que ya lo sabíamos, sí. Y la que fue Seremi de... no me acuerdo, pero fue Seremi en el gobierno de... muy connotada de Piñera. Sí, ella se llama Andrea Rosmanich, ahí está. Rosmanich, no lo había. Sí. Ah, fue Seremi de trabajo. Correcto, sí. Sí. Yo no la conocía. Sí. Es que el problema es que ahí estamos, porque tienes que hacer un trabajo. A lo mejor la mujer tiene... características de sobra. La ley exige hoy día el cuoteo. Sí, por supuesto. Es un tema también de que tienes que tirar mujeres. Requisito legal. Pero aquí yo voy al que a lo mejor. No la menosprecio, me refiero a que la ley lo exige. Pero que no la conoces. Yo no la conozco. Y yo creo que un porcentaje importante no la conoce suficiente como para entregarle el voto. Pero será como una forma, una estrategia para darle más fuerza, digamos, al candidato Harry Jürgensen. ¿Será una estrategia? Bueno, ellos van por RN, van juntos, van por el sistema de cuota, aquí va varios puntos. Pero el tema es que los candidatos que nos están tirando no por el momento ni siquiera entibian, y eso es un problema que tienen todos los partidos. Y la UDI va con, sigue Hernández, obviamente. Hernández. Sí, número 2, carta 2. Sí, no va a cambiar ahí. Carta 2, excelente pregunta. No, yo no he escuchado nada. No, a lo mejor se me va. Se me va en este momento y alguien se va a sentir tocado porque no lo nombramos, pero nos puede escribir. Sí, efectivamente. Retroalimentación, retroalimentación. Sí, sí. Oye, yo estoy esperando la invitación de Héctor. ¿Era un almuerzo o una parrilla? No me acuerdo qué era, pero. Ambas. Ya voy en 4 puntos. Sí, lo vi. Iba a tocar el punto. Dije, suerte que leyó el correo. Por supuesto. Veamos, la Plaza Pública Academ, 168. Un mayoritario 54% cree que el 5% adicional de cotizaciones propuesto por el gobierno y que pagarán los empleadores, sí, escucha bien Héctor, deberá ir en un 100% la cuenta individual de los trabajadores. Yo siento que aquí reina la ignorancia, me incluyo. En cuanto a la carrera por la moneda, el expresidente Piñera se mantiene en primer lugar con un 24% de las menciones espontáneas, lo sigue 8 puntos de distancia Alejandro Guillier, sí, con un 16%. En tanto, ya solo 2 semanas de mostrarse disponible a asumir el desafío presidencial. La que no era mi candidata. Beatriz Sánchez, la que no era, miren cómo está. Obvio, porque ahora ya puse candidata. Ya se acomodó. Ahora, obvio. Obviamente. Somos de todo. Hay que ponerse arriba. Y empató con Lago. ¿Empató con Lago. A mí me llama la atención. Lago no está. Llamativo. Eso sí que llama la atención. Y supera Manuel José Santón con 3% y Carolina Goy, que se nos pegó. En el 2% se quedó pegada. Y estamos. Entonces, yo tenía esperanza por ella. Sí, sí, yo creo que ella. Porque no aprovechó el vuelo. El vuelo cuando estaba arriba, cuando salían las noticias, ahí tendría que haber salido a hacer campaña. Pero no la hizo y yo creo que la desaprovechó. A menos que venga algo nuevo, como las primarias en la nueva mayoría, que le dé tribuna televisiva y ese empuje, lo aprovechen a hacer un recorrido nacional que está haciendo Sebastián Piñera, estaba en Coyhaique. Después parece está haciendo una gira completa. Punta Arena. Está haciendo el problema completa de recursos con Piñera ahí, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, sí. Eso. Pero por último es Platadel. No, está bien. Por último, efectivamente, sí. Esa parte habría que reconocerla, sí, efectivamente. Claro. Por último es Platadel. Platadel. Pues en el caso de los otros candidatos, generalmente sacan plata, digamos, desde el partido para hacer toda su gira. O sea, hay y no del bolsillo, exactamente. Así que. ¿Algún comentario sobre la escuela que está acá? No, Rafael Sánchez aparece, me está dejando mal por Martín Sánchez. Lo que me llama la atención es que justamente la señora Carolina Goich, la senadora Goich, se haya quedado pegada en el piso. Ya, me llama la atención. Yo también pensé, igual que tú, doctor, que se nos iba a levantar fuertemente. Exactamente, después de lo que pasó. Aparentemente ha cometido errores también, a lo mejor del tipo de lo que estamos hablando, no haber aprovechado el impulso, el momento, esa instancia donde efectivamente estaba en medio de la visión de todo el mundo. Es que el problema no es que la gente no tenga capacidad o no, sino que sea creíble. ¿Se acuerda que volvíamos a cuando hablamos con el tema de Carla Benavides? Ella decía las propuestas. Pero si, las propuestas del día de hoy tienen que tener una firma, y esa firma debe ser importante, y esa es la persona. Entonces, no Así te basta es. Con tener buena idea, sino que alguien tiene que estar detrás. ser impoluto. Dale, impoluto. Esa, me encanta esa palabra. Esa palabra realmente le encanta a un país lobo, vamos el impoluto. Que, vamos a tener que buscarle otra, un sinónimo sí, ahí. Sí, por favor. Vamos a buscarle una. Oye, estoy difuso. Sí, parece. Por último, íntegro también, ese otro concepto. Para no dar tanta lata, porque siento que la política como que se nos desinfló sí, esta semana, sí, ¿cierto? Está. Como que no ha pasado más nada. De lo mismo. Si es no como cambiado. Más de lo mismo. Aparte de ser triste las cifras que estamos analizando 4 puntos, 2 puntos. Como si fueran 70, 80. No, claro. O lo que le pasó a Carabinero, que 78 bajó a 60%, justamente sí. por el tema del digamos, el drama en que entraron con su corrupción a nivel de oficiales, alto oficiales. Sí. Es que cuando se rompe el cascarón, y vuelvo a decir, instituciones que están muy arriba y se sacralizan, porque hay un momento en que tú no puedes tocar instituciones. O sea, ajá, que tú uh-huh. las cuestionas, y Héctor sabe, porque cada vez que yo hablo de bomberos, Héctor se crispa y un par de voluntarios más, porque es políticamente incorrecto decirlo. Entonces pienso que es malo, porque va a pasar que ahora había una denuncia sobre unos incendios que habían cobrado y con ese dinero habían pagado voluntarios. También, y eso también, es altamente condenable. Claro, entonces es un delito. Sí. ¿Qué sucede? Que te da como cosa, porque son como. No les puedes criticar nada. No, y ahí es donde está el problema. Es que no, es que al revés. Yo creo que lo que yo te digo a ti es que quédate tranquilo, que si hay algo, se denuncia. Uh-huh. Bombero tiene una lógica bastante especial. Y en realidad no transan los bomberos. O sea, qué bien que así sea. Que bueno. Yo he visto, somos súper duros con otra gente. Ya. Y que la transparencia, no efectivamente. Pero yo creo lo mismo de Carabinero, pero eso no significa que no te empiece a corroer por dentro. El cáncer de la ética. Y eso puede pasar. Incluso la gente que está un poco, me refiero a los carabineros de menor graduación, también comienzan a sentirse incómodos, inquietos, al ver que sus líderes, sus jefes, están haciendo cosas que no corresponden. A ellos, de repente, por un pequeño regalo, por un monto de dinero que se les ofrece, oiga, se los castiga, se los mete realmente en una situación incluso de estar fuera de la institución por cifras que son miserables. Pero ¿se acuerda de un tiempo atrás que nosotros transparentamos el regalo de un cordero que apareció en la... Por ejemplo. ¿Eh? Fue un caballero que quiso, para la gente que no lo sabe, un caballero quiso hacer un regalo para Navidad y llegó hasta la subcomisaría de Rahue con un cordero vivo a entregárselo para regalo. Te regalo. En ese momento el capitán Jiménez, a cargo de la repartición, dice, no podemos aceptarlo, obvio. Lo sentimos mucho. De vuelta a Cordero. De vuelta a Cordero. Y hay una descoordinación y un funcionario llega hasta hace un recorrido y nuevamente el caballero le dice, mire, llévele el cordero de nuevo y ellos deciden subir el cordero al carro. Y se armó una. Así es. Pero ¿sabes qué? Yo esperaría eso. Es que la pregunta es otra. ¿Tú qué esperarías? Yo esperaría eso. Y uno espera eso de las instituciones. Mm. Que sean súper impolutas. Impolutas, claro. Pero íntegras. Y bajo ese tenor, yo esperaría que el actuar de los altos mandos carabineros, el actuar de nuestros políticos, de nuestra iglesia, de todo el mundo, fuera en ese estándar. Si por ejemplo cuando empezáis a saber un poco el pasto, digamos, te encontré con que nadie lo desarrolla de esa forma. No lo hacen. No, y se, lo que dice el doctor. Y se contamina. Claro, uh-huh. Resulta que esta gente que castiga tan duramente empieza a crear esta rabia interna. Por supuesto, la molestia, la frustración, digamos. Uh-huh. Como ellos allá y nosotros acá, y a veces incluso, digamos, con cosas que no tienen mucho valor desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Es como el tema de la boletita o el tema de Santiago o de Transantiago, que tú dices que el nivel de evasión. Claro. Y es altísimo. Ahora, por ejemplo, mire, este otro tema que aprovecho, vamos saltando de un tema a otro. ¿Sabían que hoy día me había. Me encanta la pauta. Sí, no, espectacular. Esta vez fue como así: 3 y 4 había anuncio de paro de la salud. Sí, sí, cayó el paro, ¿no? Ayer a las 20:30 horas se reunió la ministra con la gente de la CONFENAT, con la Confederación Nacional de Funcionarios, no, Trabajadores y Funcionarios, Funcionarios de la Salud. No estoy dudoso, pero creo que da lo mismo. Y logran este acuerdo que es un pacto del año 2015. Ya viene de atrás. Ahora es por encasillamiento, por las famosas casillas. Tienen que hacer avanzar para que la gente que está honorario ingrese al sistema. No, puede ser contratado fijo. Ahora, nosotros tuvimos más de 30.000 visitas en la nota cuando se anunció el paro y ninguno, yo creo que eran 2 o 3 comentarios positivos. Nada respecto más. A que la atención, reclaman por la atención, principalmente en salud. Y a mí me llama la volvemos, porque quiero unirlo con esto de los servicios. Resulta que la gente que atiende en los servicios públicos, los profesionales o los técnicos, suelen hacer horas extras en clínica, donde la atención de ellos es muy diferente. Radicalmente distinta. Ha sido luego traje de regalo un artículo por ahí. Y eso hace que no tengan finalmente apoyo cuando hay ese tipo de manifestaciones. ¿Qué me quería mostrar? No, que ahí traje un artículo que espero lea, justamente que habla del tema del servicio, que lo relevante, más que el bien en sí, es la forma o la cara como tú entregas el bien. La cara visible, efectivamente. Sí. Y yo recojo lo que tú dices. Y este artículo lo refleja muy bien. Y no le he hecho el link. Ahí lo que tú acabas de plantear, lo dice el link perfecto. Me cuaja. Lee el artículo después. Y después lo comentamos si quieres, pero está interesante porque cuadra con lo que tú dices. La cara visible, cómo trata al paciente, al usuario, digamos. Y eso es relevante. Obviamente, muy relevante. Desde el primer minuto que uno llega, efectivamente, lo que quiere el usuario es ser bien recibido, por ejemplo, bien atendido. El dentista, uno elige el dentista. ¿Y por qué? Por el trato. Sí, efectivamente. Sí, porque da el logro el mismo. El punto es cómo te trata el doctor, el dentista. O el especialista. Sí, el especialista. ¿No? A ti igual te pasa con tu consulta. La misma situación, exactamente. Así esa es la clave. Eso es lo que yo siento que debiera hacer. Entonces, en este caso, la gente, esos reclamos nacen ¿por qué? El maltrato. El no trato. No existe trato. O trato indigno a veces, ¿ah? Sí. Por trato indigno. No sé si ustedes supieron lo que pasó en Valparaíso, que hubo una docena de pacientes que perdieron sus ojos luego de ser operado y que se contagiaron una bacteria en el mismo hospital. Y el médico, curiosamente, que el oftalmólogo, digamos, que los atendió, fue el mismo sujeto que sacó del edificio a una nana con su perro, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Entonces, obviamente, ese sujeto que se vio en esa escena tratando tan mal, digamos, a una nana y al perro, digamos, que evidentemente era un perro altamente educado de casa, y ahora mira el drama que tienen en el hospital con 12 o 15 pacientes que van a perdieron su ojo luego de ser tratado de por una catarata. Bueno, el doctor tiene un par de columnas sobre justamente el tema de los negligencias médicas, efectivamente. Y volvemos al tema de las instituciones o cómo se agrupan para defenderte. Así es, viene una especie de blindaje, ¿ya? Y ese blindaje es maldito porque en realidad se oculta mucha información, se distorsiona la realidad, incluso se miente, y mucho. Hay deficiencia. Saltando, aprovechando el tiempo, quiero aprovechar, ya que cuando estamos grabando esto lleva un par de horas, pero hubo un atentado en Rusia. En uno de los metros, servicios del metro, habrían 10 fallecidos. Descubrieron, hubo varias explosiones, descubrieron una bomba que no estalló y habrían grabaciones. Me llamó la atención. ¿Origen atentado? Están en eso. Pero no saben todavía. Si pueden ver la televisión. ¿No fue José? No. No fue a cubrir. No fue a cubrir José. Pero, ¿sabe qué? Me llamó la atención. ¿Se acuerdan las torres? La Torre Gemela y el discurso que hace George Bush, sí, incluso quiere llorar en algún momento, como que se emociona. No estoy hablando de la primera declaración cuando estaba en el jardín infantil. Eso fue desastroso. Mirando ahí como, ¿qué hago acá? Sino que lo otro, entonces se emociona. Y de ahí han salido varios presidentes de otros atentados, el francés me parece mucho también, en un rictu más de pena, que en algún momento cambia a una especie de enojo, por decirlo, y vamos a hacer y lo vamos a perseguir. Pero si pueden mirar las primeras declaraciones de Vladimir Putin. Ah, indignado, ¿no? No. Ese tipo, a mí se me vino una frase que con los rusos no se juega. Yeah. Yo creo que aquí da la sensación, no sé si finalmente Rusia lo va a hacer, pero es como... No, un tipo molesto. O sea, en ningún momento hay un gesto de pena. Bueno, recordemos que ese personaje venía de la KGB, ¿eh? Sí, de la KGB. Origen duro. Duro, durísimo. Sí, ¿no? Es decir, de los tipos que van a las armas, digamos, que pelean, no se paran frente a nada. Otra actitud, sí. Sí, absolutamente distinto. Ahora, también detrás de ese atentado pueden haber muchas cosas. ¿Ah? Ojo, porque se le echa en cara a Vladimir Putin su actuación en Siria, que ha sido tremendamente casi considerada de doble estándar, apoyando también a un dictador que ha generado una guerra destructiva que lleva 6 años, va para los 7 años, con una cantidad de muertos. O sea, Bashar Bashar al-Assad. El dentista. ¿Sí? El dentista. Bueno. Pero ahí, por primera vez, en mucho tiempo, nos encontramos en veredas opuestas con el doctor. A ver. Creo que efectivamente nosotros nos estamos informando solamente por medios occidentales que están prejuiciados con los rusos. La verdad que cuando se quiere sacar a... hay que entender que hay una cultura detrás que no es pro-democrática, uh-huh, como nosotros lo creemos. Sí, por eso fracasaron las primaveras árabes. Sí, correcto. Porque cuando tú le colocas un sistema que ellos no quieren, finalmente no lo logran, a ellos les gustan los líderes. Y a pesar de todo lo que podemos pensar, él mantenía la calma en Siria, Assad, no me acuerdo. Bashar al-Assad. Si lo dice en el micrófono no gusta más. Bashar. ¿Ya? Y una vez que esto se desarma, porque en la lógica occidental no podía existir esta especie de monarquía, yeah, porque su papá lo tuvo, se desarma, sí, para colocarle el modelo occidental. Y ahí es donde se nos viene... y se nos desarma un poco todo lo que es el Medio Oriente. Recordar en todo caso que todos esos países son inventados después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya tenemos un tema sí, cultural, pero nos mantenía unido. Entonces yo tengo mi sensación de que cuando llega Rusia, efectivamente, toma el partido por lo que él cree que debe ser la solución. Porque ¿a quién le van a pasar el resto del país? Porque los otros son separatistas. Pero quiero hacer un alcance. Esta información que yo tengo no la tengo, digamos, de los medios occidentales, sino que de testigos de la ciudad de Alepo, o sea, sirios que han sido bombardeados día y noche, donde efectivamente las bombas que han caído por parte de aviones rusos no han caído sobre ISIS, es decir, sobre el Estado Islámico, sino que sobre hospitales, sobre escuelas, sobre los elementos más esenciales, digamos, de la gente. Por ejemplo, la ciudad de Alepo, que está totalmente destruida, y no precisamente por las bombas de ISIS. O sea, Didi va a gobernar. Ojo. Entonces, de ese punto de vista es donde yo hago este alcance. Didi va a gobernar. Hay que vivir para gobernar, quizás. Ese es el modelo de... Bueno, él sabe lo que le va a pasar si sale de ahí. Él lo sabe. Es decir, desde el punto de vista, digamos, de los sirios, hay no sé cuántos millones de sirios que han escapado, 2 millones, 3 millones. O sea, es mucho. ¿Tú no te olvides cómo se llamaba este líder famoso de... Ay, que al final tuvo que huir de África... que era muy producido él, y muchas medallas, uniformes militares, que se llama Idi Amin. No, ese de Uganda. Ese anterior. Ya. Después vino otro de en este minuto con nombre. Idi Amin fue un personaje, por supuesto, es un sujeto inventado. Exactamente, y que llegó al extremo de amparar a unos terroristas, ¿te acuerdas? Del año 76. Obviamente. Famoso, ahí se hizo un par de películas, Rescate en TV. ¿Te acuerdas o no? Que sí, claro. Son países que requieren, como dice, quizás malamente un liderazgo fuerte, pero quizás ¿por qué? Porque estas personas no están. Suena duro esto, ¿eh? No están preparadas. Dilo nomás. No están preparadas para enfrentar la democracia como corresponde. Bueno, está claro por qué. No han tenido una cultura, una fórmula que efectivamente vaya acorde con ellos. Porque, ojo, su enfoque es totalmente distinto, sí, al occidental. Es totalmente distinto. Además que son países que están, o culturas que están muy enraizados con su religión. Nosotros hemos separado el Estado, sí, la administración. En cambio ellos no. Entonces, no te coloca una constitución. La constitución no puede estar por sobre su creencia. No, además que la acción católica o los cristianos en general son bastante más como occidentales, son como bienes libre mercado, son como bienes especiales los cristianos en general. Y hay una diferencia fuerte con los otros, con los musulmanes, por ejemplo. De forma y de fondo. Sí, de forma y de fondo. Sí, exactamente. Se nos pasó volando la hora, a pesar de todos los vagos que fuimos el día de hoy. Fue muy disperso. A lo mejor, no le ponga la visión negativa, porque si no se transforma en lo que ya hemos hablado, profecía autocumplida, oiga. Semana va a empezar, doctor, con la profecía autocumplida. La semana pasada era la proyección. Pero claro, por supuesto hay que ponerle también un toque científico acá, ¿no? Pero obvio, doctor, tráigale una cuerda a lobo. Voy a traer ¿tú traías algún tema en particular que quería tratar y colocar los puntos sobre la... Pero si ya puso el tema de Venezuela, o sea, que es importante. Venezuela, el tema de la democracia, que todos hablamos de democracia, después llega el momento de los cubos acá en Chile y... pasó la democracia. Bueno, ojo, ya no vayamos a desperdiciar oportunidades nosotros también, del punto de vista de lo que estamos por hablando. Por eso no le crean los políticos. Yo me hubiera gustado conversar, todavía podemos aprovechar, pero no es que un minuto, de lo que pasó con Luxis con el decano. ¿Vieron una... un intercambio ahí? Que ay, no me acuerdo el decano, ¿cómo se llama? Ay, que soy malo. Peña. Peña. Carlos Peña. Carlos Peña. Mm. Homónimo de Carlos Peña Osornino, que es ex Core. Ex Core. Bueno, la crítica que hace es que Peña dice que está confundido, que confunde opinión pública con pública opinión, digamos, por su manejo en Twitter. Y Luxe le dice que han cambiado los tiempos y que hay que hablar. Las redes sociales permiten un tú a tú, digamos, un trato igualitario. ¿Qué opinan de que el empresario más rico del mundo le responde? De Chile. De no, Chile. Oh, perdón, Chile, ¿dije el mundo? Chile, no, mi de mundo. Chile, sí, de o sea, Chile. Se expone. Es uno de los patrones de fondo, efectivamente. Él puede hacerlo muchas cosas que otras personas no podrían hacer. Y se da el lujo de, efectivamente, hacerla. Esa podría ser una. O sea, sí. ¿Pero está bien que lo haga? Está bien que lo haga, pero... Yo creo que hay harto baño que cortar ahí, sí, con Luxi. De todas maneras. Mucho baño que cortar. Mucho baño. Podría, claro. Podría ser incluso, digamos, otra vez un revés para él. O sea, que se le devuelva. O sea, hay muchos flancos abiertos. Sí. El flanco Perú. Cuando por ejemplo, el presidente general Pacheco fue para allá a pagarle a Montesino. Y está el video hace 20 años atrás. Entonces, ¿se da cuenta? El famoso libro. También. Libro, que también está silenciado. Hay varias cosas. Hay varios temas que sí se pueden dar vuelta. Entonces, se expone. Ahora, aplicando la lógica de Piñera, puede ser hasta indestructible. Pero yo creo que hay una vuelta con la experiencia que tengo en las redes sociales y la cercanía de la gente. Cuando... ¿Y qué no le ha pasado que alguien critica a un empresario? Conoce y habla muy mal hasta que lo conoce, hasta que empieza qué a convivir. Qué simpático, qué amoroso. Qué amoroso. Sencillo. Cuando el tipo... Difícil en el caso de Luxe. No, pero... Pero ¿qué pasa si él empieza a transparentar todo lo que hace? Si aquí la molestia con Piñera es que es pillo. Es como que no se sabe lo que está haciendo. En cambio, la gente oculta. Luxe dice, mira, claro, voy a Europa, es que fui para allá. Ya está listo. O sea, no, pues él está listo. Ya. Aquí está él. ¿Para qué? Sí, no sé. No, ya. Ya estamos. Por eso. Entonces, imagínate que le pase lo que pasó un poco con algunos votantes de Donald Trump. Donald Trump le empezaron a sacar todos los chapitos al sol. Y en vez de hacerle daño, le ayudaron a la transparencia. Porque decían, bueno, sí, sabemos. Y cuando ya sabe y no te afecta el voto. ¿Tú dirás que Luxi tiene una agenda para 4 años más? O sea, como aspiraciones también por el de tipo político y presidenciales. Falta el trofeo de la casa, ¿está bien? Pero sería lo único que le faltará, efectivamente. con que lo proclamen, yo creo que sería feliz. No, está en otra. Porque alguien diría. Buena hipótesis, si lo... Si empieza a transparentar, empieza a decir todo es un negocio, y él empieza a dar consejos. Está diciendo, mira, yo negocio así, y va colocando ejemplos de su vida. Y ves que el tipo es una eminencia, ¿cómo no lo quieres? Como es que el rodaje. El equipo de él, no él, ¿eh? El equipo de él. Él tiene un tremendo equipo externo, ¿sí? Unos asesores, digamos, de los mejores que hay, y los puede pagar, efectivamente. El dinero que le pidan, él los paga. O sea, tiene un equipo extraordinario. Eso no cabe duda. Ahora, si hablamos de él directamente, a veces tengo la duda, digamos, en términos de los conceptos que utiliza y cómo se plantea, ¿sí?, frente a la opinión, sí, pública. Ser. Pero igual tú tienes la suficiente inteligencia para tener un grupo humano. Eso sí, esa es la magia. Es articular el grupo humano. Incluso su hermano lo dijo, el hermano que murió, dijo, la única gracia que yo tengo es haberme rodeado de gente más inteligente que yo. Y bien pagada. Ojo, y muy bien pagada. Sí, muy lo bien lo pagada. Hemos conversado con Héctor con respecto a los negocios, los emprendedores, a todo esto hay una... Acción para emprendedores en INACAP el miércoles 5 a las 5 de la tarde, por si acaso no están escuchando. Hablábamos que hay un mal concepto del empresario que empieza a contratar gente muy limitada para que no le haga el peso en el negocio. Sí, pues son las pymes mentales. Porque buen concepto. El pyme mental, eso es su norte, que debe ser un perfil... inmobiliario, uh-huh, plata en el banco y ojalá puro un séquito de aduladores y que no piensen. Yes men. Exactamente, no, yo creo que esa pyme mental no aporta nada. Si la idea es que si una compañía quiere crecer, una compañía quiere desarrollo, necesita el mejor equipo humano. Exactamente. No tenerle miedo. No, ¿por qué? Al contrario. y por último, algún negocio. Si el negocio funciona bien, perfecto. Vale 10, vale 100, y mañana te ofrecen 500, ni 500 acabó el tema. Si vamos generando negocios. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula correcta. Vamos a hacer coaching, ¿eh? Vamos a hacer un programa de coaching. Podría ser. El próximo programa, me parece excelente. Buena idea. Hoy yo pensaba cambiar el nombre del programa, no me gustó el nombre. ¿Cómo se llama? A riesgo de demanda. Pero puede ser Opus Night mejor en vez de. Opus Night me gusta más. Opus Night. El lado oscuro de la vida. Bueno, pero Opus Night tendría que ser en un local y patrocinado. Claro. Doctor Franco Lotito, don Héctor Maturana, gracias. Muchas gracias por conversar. Chao. Gracias por la invitación.